La mañana carmesera con una entrevista. Vamos a charlar unos minutos con el presidente del PRO aquí en La Pampa, Enrique Juan. Enrique, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Enrique, desde el Frente Cambiemos aquí en La Pampa han emitido un documento fijando posición política sobre las tomas de terrenos que están ocurriendo en distintas partes del país. A ver, contanos un poquito la opinión que tienen. Sí, lo que consideramos desde nuestro espacio, tanto a nivel nacional como a nivel local, provincial, es que la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella si no hay una sentencia fundada en ley, tal como lo dice la Constitución, y es el derecho de el que regla la forma en la cual la sociedad se constituye. Con lo cual, entendiendo que hay una necesidad de un grupo de personas en la cual la política debe trabajar para justamente crear políticas que pongan en un nivel de equidad a estas personas y darle la posibilidad de acceso a su propia vivienda, no podemos ir contra otro grupo de personas o contra la propiedad. Entonces, bueno, justamente es esto, apelar a un llamado hacia el gobierno provincial, en el caso de la toma de tierra de 25 de mayo, el gobierno nacional para que arbitre en el resto de las provincias también, ¿no? ¿Ustedes piden que intervenga la justicia en estos casos? En realidad el Estado tiene su organización y tiene la fuerza para poder hacer cumplir la ley, entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que no se permita estas tomas. Vemos que en distintas provincias, la mayoría de las provincias, han sucedido hechos y cada vez con más frecuencia y no se está interviniendo. Entonces pedimos una acción inmediata porque si no, este contrato social que tenemos entre los argentinos, ¿dónde va a parar? Si vos tenés un terreno que con 20 años de radio pudiste con un crédito acceder y estás ahorrando para comprar materiales para hacer tu casa y vienen unas personas y se instalan en tu terreno, están vulnerando tus derechos. Entonces, bueno, lo que pedimos es una acción de aquellas instituciones que les compete para hacer cumplir la ley. Igual, Juan, la mayoría de las tomas son en tierras fiscales, o sea, no pertenecen a privados. Es lo mismo, porque una tierra fiscal es parte de la ciudadanía, con tus impuestos, con el ámbito municipal o el ámbito provincial, es parte de la ciudadanía, y vos no tenés derecho a tomar un terreno que no te compete, que no es de tu propiedad. Entonces es la propiedad privada que en este caso pasa a ser del Estado nacional, municipal, provincial. ¿Y entienden que no todos los casos son iguales? Digo, porque ahí en el documento hacen mención a lo de Entre Ríos, y en Entre Ríos hay una disputa ahí por una herencia, está una de las propietarias. Es un factor más que se mezcla dentro de los actores, ¿no? que están en esta toma, en particular la de Entre Ríos, como también tenés en Bariloche, la de los grupos aborígenes, y en cada caso por ahí tiene un tinte particular, o en Guernica, donde hay organizaciones ya que han lucrado también con los victimarios, que por otra parte son la gente que no tiene lugar donde vivir y que bueno, que a veces hay algunos grupos de vivos que se aprovechan de ellos, le venden terrenos. Entonces, bueno, cada lugar tiene un matiz particular. Lo que es importante es, para mí, es destacar que la propiedad es inviolable y a partir de ahí buscar como Estado para aquellas personas que hoy tienen dificultades para poder acceder a su propia vivienda, cuáles son las políticas que garanticen un marco de equidad en la sociedad para que ellos puedan acceder. Entonces, bueno, tenés ejemplos como el caso que se hizo acá en la provincia, en Alvear, en la intendencia de Pepe, en sus 12 años, en la cual se compraron terrenos y se dieron en cuotas, porque mucha de la gente quiere pagar pero no le alcanza hoy para un valor de mercado. Entonces, bueno, ¿qué políticas instrumenta el Estado para poder darle accesibilidad a esas personas? Creo que ese es el desafío y ese es lo que tiene que trabajar el Estado, cuidando a todos los argentinos y a unos protegiendo su propiedad privada y a otros buscando los medios para que puedan acceder, ¿no? Enrique, ¿qué opina de lo que hizo el empresario Luis Bertone, que fue funcionario de Cambiemos, dirigente del PRO, que aconsejó todo lo contrario que están diciendo ustedes? Fue hasta el asentamiento ahí en Santa María y les aconseja quedarse, no irse del lugar. Bueno, cada individuo tiene por ahí una postura y busca a partir de su posición posicionarse de alguna manera. No es un afiliado del PRO y bueno, no evidentemente no coincido, ya que los argumentos de nuestro espacio político, desde los órdenes nacionales hasta el local, defiende el derecho a la propiedad privada como algo inviolable. Así que Bertone no pertenece al espacio de propuesta federal. No es un afiliado del PRO. Está bien. Y a pesar de que fue funcionario del gobierno de Macri aquí, igual que usted, digo. Sí, en realidad él estuvo en trabajo, pero no tiene por qué ser afiliado. Hay muchos funcionarios de los distintos gobiernos que son personas que son contratadas por el Estado en su distintos estamentos y pertenecen o no al espacio político por determinadas razones. Enrique, ¿y cuál sería la solución que tendrían que brindarle a la problemática aquí en la ciudad de Santa Rosa de los tres asentamientos que hay? ¿Qué mirada tiene sobre esto? Y hay que buscar un orden, como te decía, buscar construir las políticas que permitan a estas personas que están hoy alojadas, entender que no es lo que corresponde usurpar un terreno o ir sobre una propiedad que no es suya, y buscar las alternativas de una zona, de un terreno que pueda comprar el Estado o que pueda de alguna manera gestionarse, y que cada uno con su esfuerzo, con su trabajo, pueda ir pagando y de esta forma llegar a su propiedad. Está bien. Bien, Enrique, no sé si quiere agregar algo más, si no, muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, te agradezco a vos por el llamado y a disposición. Bueno, muy amable. Que tenga buen día entonces. Muy buenos días. Bien, Enrique Juan, el presidente de Propuesta Federal aquí en la provincia de La Pampa, pasaba por la mañana kermesera. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés 106.1.